10:35 de la mañana, estás escuchando La Máquina de LU3. Nos visita ahora Alejandro Barrera, él pertenece a la Unión de Jerárquicos Petroquímicos y nos viene a contar de una situación. Se ha difundido esta nota, este comunicado, donde cuentan un poco de la situación de la empresa en la que trabaja, y queríamos que nos contara de primera mano qué es lo que está sucediendo. Buenos días, Alejandro, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Primero te quiero agradecer por la convocatoria. Y bueno, nuestra situación es que hace en diciembre se concretó el cambio de firma de la empresa de Solva Indupa a Unipar Carbocloro. Ajá. Unipar Carbocloro es una empresa brasilera que duplicó su capital y su cantidad de personas con esta adquisición, digamos. Es decir, se hizo el doble de grande. Sí. No estaba en el país esta empresa. No estaba en el país. Y nosotros, desde que se confirmó la venta, empezamos a gestionar, a tratar de conseguir hablar con los directivos de la empresa para expresarles nuestra posición y conocerla de ellos, digamos, cuál era su intención. No conseguimos esa reunión, y después de 3 meses de inacción, porque no tomaron ninguna decisión durante 3 meses, ahora la primera decisión que toman es despedir personal en Buenos Aires. Despidieron 7 personas que no están comprendidas en nuestro sindicato porque no están en el alcance geográfico del sindicato. Claro. Uh-huh. Nosotros en ese momento ya prestamos atención, hicimos la nota esta, y después despidieron 3 personas en Bahía Blanca que están alcanzadas por nuestro sindicato. A pesar de que no estaban afiliadas, estaban alcanzadas por nuestro sindicato. Eso ocasiona a nosotros una preocupación de que, por la experiencia que tenemos, estas cosas, cuando hay cambios de empresa, siempre vienen a cambiar las formas de trabajo. Claro. No estamos en desacuerdo que cambien las formas de trabajo, para eso estamos nosotros, podemos colaborar, contribuir al cambio de la organización, pero siempre con toda la gente adentro. Es decir, nuestra visión es que se puede mejorar la empresa, se puede cambiar el sistema de gestión o la identidad que le quieran dar a la empresa, siempre y cuando se mantengan los puestos de trabajo y los empleos. Claro. Y ha venido gente nueva desde esta empresa acá a Bahía Blanca a decirle, bueno, mire, a partir de ahora... No, nada. Cuando se concretó la compra, vino un directivo y explicó la alegría que tenían con haber hecho esta compra y algunos comentarios, pero así tipo publicidad, digamos. Claro. Vamos para adelante, es una etapa nueva. Y ahí explicó que iba a venir una consultora que iba a asesorarlo sobre la situación de la empresa, y que pasado 3 meses iban a empezar a modificar los sistemas de gestión, a adecuarlos al modo Unipar. Claro, claro, claro. Con lo cual coincidimos. Nosotros en el momento éramos optimistas con el cambio de la empresa, porque decíamos, bueno, viene una empresa nueva, veíamos con buenos ojos el cambio, pero nos desilusiona bastante el hecho de que la primera medida que tomen sea reducir personal, que es una medida, a nuestro entender, innecesaria, porque siempre se puede mejorar las situaciones sin recurrir a lo más fácil, que siempre es despedir gente, y generalmente de la franja que nos comprende a nosotros, que es los jerárquicos, que son la gente que generalmente, usualmente, no tiene protección gremial, que no es nuestro caso, porque ya desde hace 3 años estamos funcionando como sindicato, con personería jurídica, y bueno, estamos viendo a ver cuáles son los pasos siguientes. ¿Y cómo se enteran las personas despedidas? ¿Les llega la carta? Los llaman a la oficina de su jefe, o no sé si es su jefe o el jefe de relaciones humanas, y le comunican que está despedido en presencia de un escribano, que es una manera de notificar. Hay maneras diferentes maneras de notificar los despidos. Una es con un escribano. Ajá. O sea, a partir de la mañana. Es así. Prescindimos de su servicio. Gracias. Es gente de muchos años de antigüedad lo que han despedido. Es decir, la verdad que estamos muy desilusionados y muy preocupados. Esa es la situación. Y del resto de la planta, no solo personal jerárquico, en principio fueron los que echaron. Sí. Hasta ahora personal jerárquico. Claro, despedidos personal jerárquico. Lo que ponen alerta al resto de la planta también. Sí, me imagino que claro. Sí. Nosotros no estamos en la misma condición que el otro gremio de operarios, que es un gremio mucho más fuerte, con un reconocimiento diferente. Entonces, posiblemente ellos hayan podido hablar con la empresa, cosa que nosotros no pudimos hacer. No sabemos eso, pero nosotros no pudimos hablar con la empresa para expresarle nuestra posición. Claro. Y no hay respuesta de la empresa. Hasta ahora no. Por eso el comunicado que hicimos, para tratar de motivar a la empresa para que acceda a enterarse. Yo me imagino que podríamos construir una relación productiva, pero no de esta manera. Claro, tentarse a hablar con las partes y decir, bueno, que blanqueen. Mire, nosotros consideramos que personal jerárquico tiene que haber uno y vamos a echar al resto. Ah, bueno, entonces... Claro, claro. Pero vos no sabés, te encontraste con que hay tres que no tienen más trabajo. Pero aparte que es una situación de inestabilidad total entre toda la gente, malestar, porque no sabe quién le toca, es como claro. Si te vieran bombardeando. Claro, sí, claro, eso. Pensaba en eso, ¿cómo te afecta psicológicamente que vas a trabajar? Y no sabés, y si llegan las 3 de la tarde y siempre hay un modo operandi que los despidos son a la última hora del día, y generalmente antes... La experiencia que tenemos de anterior, porque nosotros en los 90 pasamos una etapa parecida, uh-huh. En ese momento el modo operandi era última hora del viernes del último día del mes. Ese era el peor, como claro, hoy. Claro, como hoy, por ejemplo. Exactamente, como este día. Entonces, sí. Estamos muy preocupados, sinceramente. Y lamentamos mucho, porque cualquier medida que tome la empresa y cualquier sea el resultado final de esta situación... Si despiden gente, el daño que produce en el resto de la gente, en la gente que sigue trabajando, es un daño, también lo digo por experiencia, que dura muchísimos años. Es un resentimiento y una desconfianza que dura muchos años. Es muy difícil para una compañía levantar ese estado que genera el hecho de haber atacado a la gente de esa manera. Sí, sí. Pienso en justamente en estos cráneos y asesores que se dedican a esto, a estudiar la optimización de la empresa y demás... pero no tienen en cuenta el daño que generan psicológicamente y que efectivamente puede dañar la productividad, porque el tipo está trabajando con miedo, incómodo, pensando que mañana lo van a echar, no le da esa tranquilidad. Y si ahí estamos hablando del trabajo, imagínate pensar en una mejora salarial. Olvídalo, no está claro. Dentro de las cosas que puedas charlar. Si claro. Echaron el de ayer, echaron a tu compañero. Claro, sí, es desconocimiento, porque consideran, miden todo, pero no tienen posibilidades de medir el ánimo de la gente. Eso no lo miden, no tienen una medición. Claro. Ellos pueden medir la cantidad, la productividad de alguna manera, pero no miden el potencial de la gente que se ve disminuido por el estado de ánimo, por la incertidumbre. Si vos querés construir con una compañía, tenés que tener a la gente en condiciones... razonables, claro. no escondiéndose, haciendo las cosas sin no decir lo que uno está pensando. Sí, son valores que la empresa se pierde por actuar de esta manera. Esperemos que eso cambie o que haya una modificación. Es una lástima que la empresa ingresa en Bahía Blanca y la primera noticia que hay es esta. Es lamentable para nosotros y para la compañía. Decías que en los 90 vivieron historias similares. ¿Cómo fue esa época? Y en los 90 la empresa quebró, se hizo cargo el Estado. Previamente a eso había habido olas de despido masivos, digamos. Le pedían 20 días a una persona, 10 días a otra persona. Después la empresa se volvió a vender, digamos. El Estado la condicionó y la volvió a vender. Y ahí compró Solvay Indupa y tuvimos varios años de calma, digamos. Y por eso es una pena, porque se había empezado a construir con la otra empresa, se había empezado a morigerar el daño que había producido los despidos de tanta gente, y bueno, ahora cambia otra vez y arrancamos de vuelta. Es como una... Sí, además, empresas de un sector hay que históricamente no le ha ido mal. Las empresas del pueblo petroquímico, me acuerdo porque lo investigué puntualmente en algún momento, en la década del 90, fueron las que mayor nivel de inversión generaron en el país, dentro de, digamos, la rama industrial. Y son empresas que ganan mucho dinero, son de capitales extranjeros la mayor parte. Es decir, no estamos hablando de un sector que en este momento esté, qué sé yo, demasiado golpeado o que históricamente le haya pasado mal. Con lo cual, digamos, ya desde esa perspectiva, desde la económica, es como que no le hace nada o no le mueve el amperímetro a una empresa tener 3 trabajadores más o tener 3 trabajadores menos. No es una cuestión que se les va la vida en eso. Sí, lo que pasa es que yo te digo, ya te digo, todos estos consultores y estos cráneos, es como que es el lo primero que se le ocurre, les parece lo más fácil, sí. Y en realidad producen un daño impresionante. Sí, sí. Y estas empresas siempre, nunca nos dijeron, nos estamos llenando de plata, siempre dicen que es cíclico, el comercio de PVC es cíclico, está muy vinculado a la construcción. Entonces ahora como esta empresa exporta el 60% de la producción, la exporta a Brasil y el 40% a la Argentina, los dos mercados están deprimidos, claro. Entonces dicen que están complicados económicamente. ¿Y echando a tres se salvan entonces? No, pero como te digo, es lo que recurren de primera mano, es recurren a eso. De todas maneras, esta empresa fue comprada en esa condición. Es decir, el comprador de esta empresa no desconocía que había bajado el mercado en un lado o el otro, si tendrán su fórmula para que hacer esto rentable, si no, no van a comprar una empresa que no es rentable. Ahora compraron todas las acciones compraron las acciones que había en el ANSES de Indupa, las compró Unipar, o sea, tiene el 90% de las acciones, o sea que han hecho una inversión importante para hacerse dueños de la empresa. No creo que sean pesimistas. Sí, sí, son gente que se manejan grandes negocios y creo no van a comprar un coche fundido, digamos. Me imagino uno no tiene el alcance ese. También se comenta que están saliendo de la bolsa, es decir, no van a cotizar más en bolsa ni en Argentina ni en Brasil. Yo no sé qué implicancia tiene ese. Entiendo que no tienen que mostrar más los balances. La verdad que no nos alcanza el intelecto para interpretar estas cosas, pero entiendo que si vos comprás una empresa es porque tenés expectativa de ganar. Me imagino, ¿no? Sí, después uno puede hacer todo un montón de elucubraciones de por qué se compra una empresa, qué tipo de empresa y mediante qué mecanismo, y en un momento en el que además hay otro tema aquí que tocamos lateralmente, que es la destrucción del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, porque esas eran acciones que estaban en poder del Estado, sí. Y también estamos contribuyendo a la desfinanciación del Estado mediante una operación de estas características. Es por lo menos llamativo todo lo que sucede, y de paso, porque me entré al estudio con la conversación empezada y no sé si pasaron por el tema, pero ¿qué ha sucedido? Si es que sucedió algo, o si se ha dicho algo desde el Ministerio de Trabajo, ¿han tenido alguna instancia de comunicación? No, nosotros estamos en este momento, en estos días, estamos preparando una solicitud de audiencia al Ministerio de Trabajo para poder tratar de generar esa reunión que estamos pretendiendo en el Ministerio de Trabajo, si no es posible de otra forma. Vamos a ver el resultado de ese pedido de audiencia. Supongo que lo harán en estos días y nos reuniremos con la empresa de prepo, digamos, por hablar de una manera. Es la verdad que es una situación que lamentamos profundamente, porque era otra expectativa la que teníamos, queríamos empezar con el pie derecho y sin embargo, bueno, es... Ayer, por ejemplo, un comentario por lo que hablábamos recién, ayer o anteayer, el Merval subió el 18% movido por las acciones de Unipar. Así que yo no alcanzo a interpretar, pero si yo tengo un negocio que sube en las acciones, debe ser bueno para él, claro. Me imagino. Se supone. Sí, lo que uno puede intuir es que aquí lo que hay es una cuestión de disciplinamiento. Entrar marcando, ¿no?, la cancha, sí. Más vale, ¿viste? Fíjate, ¿no? ni a los jerárquicos nos importa. Digo, echamos a tres de los que se supone que dan órdenes para abajo, sí, por decir. Así que ustedes que levantan una caja, ni se les ocurra venir a sentarse acá a la oficina. Suena a eso, lamentablemente. Sí, sí, sí. Se puede imaginar eso, sí, tranquilamente, sí. Y no te lo puede discutir nadie. ¿Viste? Sí, sí. Porque si del otro lado no salió nadie, así, no, mire, pasó esto, tenemos los argumentos suficientes para decir por qué estas tres personas no sirven para el perfil de peso. Ahora, si vos no decís nada, echas tres y no atendés más a nadie, ¿qué crees que piensen los laburantes? Sí, sí, sí. Esa es la lógica que nosotros manejamos y ya te digo, no lo buscamos nosotros, no es un tema que hayamos buscado nosotros. Alejandro, un placer charlar contigo. Mantenernos al tanto, por favor. Nos interesa saber qué sucede con esta audiencia, si se da, en qué términos, cuáles van a ser los resultados. Así que estaremos expectantes por más información de tu parte, ¿sí? Bueno, te agradezco la preocupación y la difusión. Y nosotros también estamos a tu disposición para lo que pretendas, lo que quieras. Bien. Alejandro Barrera es de la Unión de Jerárquicos Petroquímicos, contándonos esta difícil situación. Tres compañeros en el inicio de la nueva gestión de los nuevos dueños, ya despedidos. Bueno, habrá que empezar a memorizar el nombre de la empresa, Unipar Carbocloro, que es la que compró Solva y Indupa. Bien. Gracias, Alejandro, por tu presencia.